www.latribucontenidos.com.uy. La tribu tiene todo lo que lleva a un programa de radio. Todo lo que lleva a un programa de radio. La tribu, otra mirada. Otra mirada. Otra agenda. Otra agenda. El jueves 22 fue el aniversario número 4 de Uruguay Mil Rutas. En este sentido, se abre una forma de celebración que es muy interesante, porque consiste en que ustedes puedan ganarse la mitad, o sea, una bonificación de la mitad del costo de un viaje. ¿De qué viaje? Ah, de que ustedes quieran. Así nomás de sencillo. Así de concreto. Así de bondadosa está la gente de Uruguay Mil Rutas. ¿Cómo funciona el tema? De la siguiente manera. Ingresan a la página web uruguaymilrutas.com o en Facebook Uruguay Mil Rutas y miran la agendita, la agendaza que hay para los meses de mayo y junio, con una serie muy importante de propuestas para ir a disfrutar de los lugares más lindos del Uruguay. ¿Ven qué viajes les gusta? Elijan uno. Yo sé que es difícil elegir porque uno quisiera subirse en todos los ómnibus, ¿no? Pero elijan uno solo y envían, escriben ahí mismo en la página de Uruguay Mil Rutas en Facebook el nombre de quien escribe, los últimos cuatro de la cédula y qué viaje les gustaría hacer. También pueden enviarlo acá a la tribu, al 099-24-24-24 en horario de la tribu. Lo mismo. El jueves, este jueves que viene, vamos a sortear dos bonos que traen, digamos, que implican la bonificación del 50% del viaje que elegiste. Exactamente. Así de sencillo, de concreto y de interesante. Uruguay Mil Rutas. Y bueno, recibimos a... Ahora sí vamos a charlar con Martín Andrada, que es dirigente nacional del Movimiento 26 de Marzo, que integra la Unidad Popular. Martín, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días al programa, a los oyentes y el agradecimiento a esta invitación, ¿no? A dar nuestro punto de vista de lo que está Paysandú y que tiene connotaciones nacionales también, ¿no? Y queremos decir que, bueno, estamos cumpliendo en este mes nuestros 15 años como Unidad Popular y también nuestros 50 años como 26 de marzo, ¿no? Esto es todo un tema de afianzamiento de la fuerza política a pesar de algunos traspieces que venimos teniendo, ¿no? A nivel nacional tuvimos que no retuvimos la banca. En algún rinconcito del corazón de la gente del 26 de marzo, ¿se plantea la posibilidad de volver al Frente Amplio o no? No podemos. ¿No pueden? No es que no podamos, las condiciones no son, ¿no? ¿Verdad? Como nosotros podemos. Más vale decir, lo estamos viendo, la falsa oposición del Frente Amplio en los temas candentes del país. Porque yo he seguido también el programa, ¿no? Soy el, lo bien que haces, Martín. En los momentos que puedo, lo sigo al programa, sí. Y a veces yo, con algunos invitados, yo digo, pa, ¿y qué pasó estos 15 años para atrás? Y entonces vemos esas falsas oposiciones, porque está lindo pedir, decir y cuestionar. Ahora, estás cuestionando sobre problemas que ya existente, que se recrudecieron con el tema de la pandemia. ¿Cómo nos vamos a parar? ¿Qué le vamos a decir? La gente, estamos hablando de falta de trabajo, sí, pero siempre falta porque de trabajo. Porque no arrancó el primero de marzo esos sin problemas. Sin duda, se recrudeció el primero de marzo, ¿no? Y dejó la verdadero que estaba el país, que estábamos colgados del pincel, ¿no? Porque... ¿cuántas veces en distintos micrófonos denunciábamos la situación de Paysandú y queríamos hacer cargo al intendente como primer ciudadano de Paysandú, responsabilizarse de lo que estaba pasando en tema de trabajo, en tema de cómo encarar la situación de Paysandú? Porque está jodido lo de Paysandú. Y no, la pandemia no la tenemos ahora de este año, la pandemia para los sanduceros y los uruguayos viene hace rato, la falta de trabajo, los salarios, los jubilados, las condiciones que tiene el ser humano para estar acá, para sobrevivir en Paysandú y en cualquier parte del Uruguay. Martín, entonces, en ese sentido, nosotros queríamos preguntarte, antes de entrar a pedirte tu mirada, la mirada del 26 respecto al desarrollo del Ejecutivo actual, algún par de conceptos en cuanto a lo que dejó el gobierno del Frente Amplio que terminó el 26 de noviembre del año pasado. Ya dijiste que para ustedes el intendente, llámese Caravaggio o Díaz, el equipo, no asumió un rol activo en la conducción del departamento en cuanto a la a intentar solucionar temas vinculados con el trabajo, por ejemplo. Sí, no. No hubo una presencia más importante de la intendencia en el último tramo ahí cuando se decretó la situación de emergencia sanitaria. Y presentaron una serie de en cual nosotros estuvimos cuando nos acercaron el tema de algunas alternativas para salir de la crisis, pero nosotros decíamos, ¿cómo vamos a salir de la crisis esta con estos proyectos que no tenían sustento en el decir, bueno, acá la creación de puestos de trabajo es que se vienen para el tiempo, no para cubrir una obra y después... Jornales solidarios, por ejemplo. Y jornales solidarios. ¿Ustedes son contrarios a ese tipo de planes? Ahora, nosotros no somos contrarios de esos planes. Ahora, tiene que haber el plan B. ¿Cuál es el plan B? La inserción, la inclusión en trabajo genuino, ¿no? Permanente. Porque estamos cansados de ver las situaciones de los trabajadores de los contratos precarios. ¿Pero y la intendencia puede hacer eso? ¿Puede hacer algo para que la gente consiga un laburo de largo plazo? ¿Que no sea meter más gente en la intendencia? Mirá, para nosotros decimos, si vos sos el primer intendente, si vos, primer ciudadano, sí, vos tenés que ponerte a la altura, si estás viendo la situación, ¿no? Vos tenés que ponerte a la altura y reclamar al gobierno nacional cosas. ¿Cuánta gente te irá a acompañar más si vos te pones al frente de la situación? Acá los intendentes no se han puesto al frente de las situaciones de los trabajadores. Ah, que va a venir inversión, que apostamos a esto. Exigir al gobierno de turno. Exigiste con los trabajadores, juntate con los trabajadores. Pero lo que pasa es que pasamos mucho con el tema de mucho marketing, mucho bla bla, que vamos a resaltar y vamos a decir que el gobierno anterior tuvo mucho marketing, mucha para afuera, pero en soluciones concretas para la gente de Paysandú no estuvo. O sea que, para ir atando con el presente, el punto de partida de Olivera era bajo en cuanto al desarrollo institucional de la intendencia en ese plano, digamos. ¿Y Olivera qué puede prometer más que lo que hizo el Frente Amplio? Miren una línea, además tienen una mirada muy mercantilista de pasar número y si para hacer raya, y si este número no da, lo saco de acá, y siempre el perjudicado de sacar de acá o de allá es restarle servicio a la gente. Lo primero que hizo el intendente, con una mirada muy mercantilista, uh-huh, el tema de los contratos de los CAIF. De los CAIF y de los centros siempre. ¿Qué? ¿Eso qué hizo? Que por ese lado abarataba y ahorraba tanto. Y eso sirvió. ¿A quién castigó? El tema de los servicios que tenían en Chasman, ¿no? Todo bueno, eso. Pero hay un proceso generalizado de tercerización en la intendencia. Puedo decir que de los 35 años de cambios de gobierno entre blancos, colorados, frente amplista, ha sido un desmantelamiento del municipio. Han privatizado servicios, por eso dicen que sobra gente, por eso dicen que la maquinaria está como está, y por eso los servicios se han privatizado, porque antes veíamos una intendencia funcionando, ¿no? Vos ibas ahí a la intendencia y había cola para esto, cola, ahora está todo. ¿Y a dónde fue eso? ¿Dónde va esa plata? ¿Dónde ahora va esa privatización es de Olivera exclusivamente? No, es de todo el conjunto del espectro político, blanco, colorado, frente amplista, que no vemos cuál es la diferencia, porque de última, aquellos que criticaban lo que hacía el frente, hoy lo están haciendo. Se han planteado de alguna manera eliminar la tercerización en la obra. Hoy tienen un servicio, por ejemplo, en los mecánicos, para arreglar la maquinaria desastrosa que dejó el Frente Amplio en talleres privados. ¿Pero por qué? Porque es una continuación de gobierno tras gobierno de desmantelar. ¿Cómo no va a tener mecánicos la intendencia? ¿Cómo va a tercerizar esas partes? ¿Qué es esencial? Entonces vos decís que gestionan igual a nivel departamental, con el Frente y los Blancos. Y con matices. Y que la única diferencia es que pasa por la impronta del intendente. Claro, yo estoy, estamos seguros que es eso. Lamentablemente es así. Pero y el tema de la precarización de las condiciones de trabajo, con el tema de la Fundación a ganar ahora. El Frente no se animó a tanto, digamos. No se animó a tanto, pero ustedes saben que Guillermo Caravaggio en octubre extendió los contratos. Que el choclo vino para el otro. ¿Saben lo que tenía que haber hecho con Guillermo Caravaggio? Esta gente la precisamos, tiene que ser de la intendencia. O del INAU, lo que sea, porque también vamos a hablar del INAU, que es el servicio, caso de los CAIF. En caso de los CAIF. Vamos, si precisamos esta gente, y vienen de tantos años, ¿por qué no le vamos a reglamentar? ¿Por qué no va a ser un componente más de la intendencia? Pero efectividades. Entonces la gente también tiene su culpa, y alguna gente no... las organizaciones sociales que no van reclamando esta situación, Martín, porque la situación de los contratos chatarra existen por todos lados. Quería preguntarte eso porque ha sido un elemento que en la tribu se ha señalado reiteradamente, el tema de las cooperativas sociales que el Frente Amplio siempre reivindicó, y para nosotros terminaba siendo una forma de precarizar el trabajo, porque se contrata, por ejemplo, a través de cooperativas sociales para que la gente limpie calles, igual que un municipal, pero en general las condiciones de trabajo de esa cooperativa social no son las mismas que la de un trabajador de la intendencia. Y eso viene claramente de la época del Frente, ¿no? Sí, por supuesto, porque esos contratos existen de ahí y ahora se están criticando porque hay otras medidas y las medidas son las mismas que hizo el Frente. Entonces, por eso nosotros decimos de la falsa oposición. Nosotros acá... ¿Ustedes ven oposición a nivel departamental del Frente? No la vemos la oposición. Porque cuando te dicen de las soluciones, que no atienden el tema de la pandemia, que no atienden el problema del trabajo, ¿y cuándo lo atendió el Frente Amplio? Acá los números son claros y no los inventamos. Yo voy a hacer referencia a algunas cosas que ustedes han... algunas entrevistas que han tenido ustedes en la semana y cada tanto. El contador Freda no inventa los números. Cuando habló de Paysandú, cuando habló del Uruguay entero, no los inventan, son números crueles que reflejan la situación y que no viene de ahora. No es que acá cayó algo el primero de marzo del otro año y se cambió todo. No, esto es una continuación de las cosas. Entonces, ¿cómo pararse? Cuando vos hablas esto de los contratos chatarra, y que la gente los agarra, ¿por qué los agarra? Y por la gran necesidad. Y después organizaciones sociales que deberían estar... Vamos a ponerle el nombre propio, Adellón. Adellón, PCNT, sí. El nombre que vos les quieras llevar, de cúpula, sí. No han peleado contra estos contratos chatarra. No, Adellón no han exigido. Los termina avalando, al fin y al cabo, por acción o por omisión. Claro, lo terminan avalando. ¿O será que los trabajadores no ven que es un problema, Martín? Capaz que lo que vos señalás como un problema para el trabajador no lo es. Al fin y al cabo mantiene su laburo y tiene un ingresito mensual. Sí, pero el trabajador lo ve. Lo que el trabajador ha perdido la confianza y referencia. Entonces las cosas pasan... porque pasan, porque no hay alguien que ponga una cosa alternativa, un proyecto alternativo, no lo hay en el tema de los contratos de trabajo, porque los contratos de trabajo son chatarra. Yo puse una, habrás visto en el Facebook, y todavía te comenté una publicación tuya que saludabas a los trabajadores por el día de los municipales, sí. Y yo dije, y yo lo puse porque realmente lo pienso. Los municipales hoy de Paysandú tienen que festejar un día con el deterioro que estamos viendo día a día. Va a llegar, y a algunos le puse hasta irónicamente en los saludos que ponían, vamos a felicitar a los que quedan. Porque esto, cada vez son menos los municipales, porque va un camino de que van a pasar todos a la fundación a ganar. Sí. No se dan cuenta, lo veo yo o yo estoy viendo mal. No sé si todo, pero es un rumbo. El que se salga es el presupuestado, yo, dicen por ahí. Yo lo que cuando saludo al trabajador, al obrero de todos los días, los que los vemos, que hace la tarea, hace la tarea, a ese trabajador que en su buena fe ha sido engañado, en su buena fe ha sido engañado. Entonces, porque todos esos trabajadores, que hay de todo pelo, obvio, ¿no? Cree en lo que le dicen, cree en la posibilidad de mejorar, pero si uno va a la realidad, estos trabajadores vemos cómo ganan. Entonces uno saluda que sea un día de reflexión, el día de cualquier trabajador, de un curtidor, de un municipal, de cualquier trabajador. Hoy, ¿quién defiende al trabajador municipal? Porque yo veo muy, es personal lo que digo, muy alineado a De Jong con la autoridad que es el ejecutivo. Pero Silvia, si vos me permitís, en general la masa, por decirlo de una forma muy genérica, la masa de trabajadores de la intendencia avalan la directiva. Esa gente no está ahí porque hayan caído en un paracaídas, ¿no? Y tienen el respaldo de la elección de la gente, que de última le tendría que pedir explicaciones. Y a veces tienen consecuencias. El chillar, el decir, el de proponer o de preguntar simplemente tiene consecuencias. Porque han sido trasladados, ¿no? En esta intendencia, en esta reciente intendencia que... 6 meses está cumpliendo, ¿no? Más o menos. Sí. La gente ha sido trasladada de un puesto a otro. ¿Y eso qué significa? Que las diferencias que le pagaban por el puesto anterior de trabajo no las tiene. Vuelven al rubro donde estaban. ¿Y qué pusieron al otro? Al amigo político. Al que los votó, hacen un corrimiento, pero no hay una mejora. Y eso es también... No es problema solamente del trabajador, sino de los sindicatos, porque han permitido que le paguen diferencia. Pasá a esta sesión y te vamos a pagar una diferencia de salario. Y eso ha pasado en todos los gobiernos. Entonces, el trabajador siempre está colgado del pincel. Hay gente que estaba ganando 45,000 pesos por las diferencias salariales, por el puesto que estaba ocupando, y volvió a ganar 24. Y es solo culpa de ese trabajador. Yo creo que no es culpa del trabajador. De un día es culpa para el otro. De la necesidad. Uh-huh. Que se amparan en la necesidad de la gente. Entonces hacen y deshacen a su antojo. La intendencia ha sido algo con la campaña electoral de ingresar gente, sacar gente, poner esto, sacar lo otro. Pero todo con un fin electoral, lamentablemente. El 26 de marzo es un movimiento político que trata de reflejar el sentimiento de los trabajadores. Tenemos una mirada a partir del trabajador, Ahora, de su necesidad como ser humano, porque esa es... En este momento histórico, ¿no? 2021, con la pandemia de cruce que termina siendo condicionante para la vida de la gente, ¿ustedes piensan que el trabajador efectivamente puede tener una mirada política, crítica de todo? Y es más, no solamente tenerla, sino que dar un paso más y acercarse a participar, a militar, a discutir, o las instituciones en general se van vaciando, porque el trabajador también termina, como vos decís, agobiado por los compromisos, por las deudas, porque no le da muchas veces la vida para poder hacer todo lo que tiene que hacer, para tratar de sumar pesito a pesito, y también juega la desconfianza o el descrédito hacia las instituciones que deberían representarlo, la política, el movimiento gremial, social... Eso es lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Primero los trabajadores son, como vuelvo a repetir, engañados en su buena fe, pierden referencia y la situación real hace que tenga que atender el día a día. Porque antes un trabajador miraba, se proyectaba, hoy las condiciones que tienen los trabajadores es imposible por proyectarse. Hoy tiene que resolver el alquiler, la vivienda. Yo acá he escuchado tremendamente cuando dicen la falta de vivienda. ¿Y qué han hecho para la falta de vivienda? El tema del trabajo, ¿qué han hecho? ¿Qué han creado contratos chatarra justamente para pagarle menos, para que perciban menos condiciones de trabajo que son distintas? Entonces hay que salvar esa situación, y con eso se salva haciendo cosas, dimensionando, buscando de qué manera podemos cambiar. Y se cambia teniendo otra mirada. Porque hoy estamos hablando de esta pandemia, de las condiciones, ¿no?, que se enfrentan los ciudadanos por el sistema de salud, un negocio, sí. Y se acuerdan que cuánto tiempo en las investigadora de ACE, la Unidad Popular denunció el desmantelamiento de los CTI que le pasaban de ACE para los privados. No íbamos a solucionar con esos CTI, pero es una mirada que tiene el de arriba para direccionar el tema de la salud. Entonces, y que no hay diferencia entre uno y otro, porque hoy se refleja la situación en donde a quienes le dan para sobrevivir, a quienes le dan las ventajas, hay gran capital. Acá toca, ¿quién paga la pandemia? Los trabajadores, con el seguro de paro, con la pérdida de empleo. Eso pagamos la pandemia nosotros. Entonces, acá se ha exonerado al gran capital, no paga un peso. ¿Cuánto podríamos mejorar la situación si le volviéramos a imponer a los bancos el impuesto que le sacó el Frente Amplio en el 2007? Que la oligarquía de este país le puso, el impuesto a los bancos, y el Frente se lo sacó. A los empresarios debe pagar un 15%, le paga un 7, le hace pagar un 7.5%, mientras los trabajadores aportamos un 15. El impuesto a la riqueza de un 25, de un 30 pasó a un 25, y los trabajadores seguimos pagando el impuesto del IVA, y todavía acá, cuando el BPS ha trabajado, la seguridad social, para tratar de cubrir estas necesidades de la gente, tenemos a la AFAP sangreándonos. ¿Y quién dice? Blancos, colorados, Frente Amplista, ¿han dicho algo de la AFAP? ¿Han dicho algo de cobrarle a los frigoríficos, a los de la soja, a los del arroz, que pagan sueldo de hambre? Hay que ver compañeros que se han venido trabajando en negro en la zafra del arroz. ¿Ahora? Ahora. ¿En este momento histórico? Se han venido, en este momento histórico, en negro están pagando. En negro te están pagando a mucha gente. ¿Y se denuncia eso, Martín? Y se denuncia, pero no hay controles. Como siempre, acá hubieron leyes buenas que se aprobaron. ¿Y los controles? ¿Dónde están los controles? Por eso ha pasado lo que pasa. ¿Y ustedes se creen que las 8 horas en el campo, cuando se aprobaron, se cumplieron todo el mundo? No, claro. Y hay varias preguntas de oyentes que plantean diferentes temas, en general muchos de acuerdo con lo que vos decís, pero la pregunta que sigue es... ¿y cómo se hace, no? ¿Qué propone el movimiento 26 de marzo o la Unidad Popular? ¿Cuál es la herramienta más a mano, o la factible, o la posible, o la real que tienen los trabajadores? Ustedes saben que a partir de que nosotros nos fuimos del Frente Amplio, porque una de las cosas esenciales, honraron la deuda externa. Cuando arrancó el primer periodo de gobierno. Se comprometieron. En aquel momento se hablaba de no pagar. Después se honró. Y nosotros decimos, en este momento crucial, decimos, ¿por qué no dejar de pagar la mitad? Que son el 3.000 millones de dólares, que solamente de intereses, ¿no?, se paga por mes. ¿Cuánto le rendiría al país la mitad por pandemia? Parece poco probable, Martín, porque los números macroeconómicos son los que importan, ¿no? Sí, sin duda, pero entonces la oposición, cuando te dice, demos el salario este, como me dijiste vos... Los planes, los jornales solidarios... Los jornales solidarios, y después ese salario... La renta universal. Renta universal, ¿y de dónde vamos a sacar más deuda? ¿Y quién paga la más deuda? ¿Pagamos después nosotros? Entonces, vamos a hablar en serio, si queremos... Si nosotros decimos que somos referente de los trabajadores y que nos preocupa realmente el trabajo, ¿por qué no hacemos inversión pública? Pero decimos de dónde tenemos que sacar. Y sacamos de estos tributos. Hay que pedirle más. Acá, a los bancos. La zona franca, no pagan un peso. Los bancos y las redes de cobranza no pagan impuestos. No, ¿cómo no pagan impuestos? No pagan impuestos. ¿Las redes de cobranza tampoco? No pagan. Entonces... vamos a implantar de vuelta el IMABA, vamos a implantarlo, ¿cuánto se recaudaría acá? Martín, la oligarquía lo puso, lo sacó el frente, vamos a incorporarlo de vuelta, porque si no es muy fácil decirle al trabajador que gane esto. Porque además, Eduardo, y discúlpenme, ha pasado una cosa histórica en este país, porque critican al gobierno blanco y firmaron un ajuste salarial a la baja al principio de la pandemia. El PICNT. El PICNT, pero el PICNT, ¿cuál es el brazo político? ¿Cuál es el brazo político? El Frente Amplio. Y con el silencio y sin pasar un solo cálculo de esas cosas a las bases de los sindicatos. Resolvieron ellos en un histórico, en el movimiento sindical, haber aceptado una baja salarial para todos los trabajadores. Así que lo de Adellón no está en línea, tampoco sería tan novedoso. Por supuesto. Hay un montón de preguntas. Hay una en particular. Hoy nos dice... para cerrar, la hace Alfredo. Es una pregunta contundente, me gusta la contundencia de la misma. Dice: no me olvido que la Unidad Popular marchó junto a la derecha, codo a codo, en Durazno, junto a los de Un Solo Uruguay. La coherencia ideológica debe ser absoluta y única. Por supuesto. ¿Qué pasó? Saludo a Acuña. Sí, sabías que Alfredo Acuña. Alfredo Acuña, un abrazo. Se ve que esta te la ha cobrado más de una vez. Siempre más de una vez. Fue una de las diferencias, pero la larga. Por suerte, sí. Le agradecemos a Alfredo que nos escuche. Sí, por supuesto. Podrá, hermano de clase. Podemos tener diferencias, pero somos hermanos de clase. El tema de Durazno. Había cuando se juntó esa gente, había pequeños y medianos productores también, y esos pequeños y medianos productores fueron absorbidos por los grandes después en el transcurso del tiempo. Pero cuando fuimos a Durazno teníamos los cañeros de Bella Unión que estaban reclamando un pago a los productores que habían en la colonia Sendic, que le estaba atrasado el gobierno del Frente Amplio, y tuvimos haciendo gestiones, porque ahí éramos parte del Parlamento, y tuvimos haciendo gestiones. Tuvimos con los productores de cerdo, los de apicultura y de fruticultura de San José, que participaron en Durazno. Ahí fuimos con esa gente, con ese problema de la gente. Ahora, ¿ustedes no veían una conformación de un movimiento político ahí en ese momento? Porque todo es político. Está bien, pero contra el gobierno. Era contra el gobierno. ¿Pero qué estaban reclamando los apicultores, los pequeños y medianos ganaderos, todo eso? ¿Qué estaban reclamando? ¿Condiciones y mejoras que se estaban fundiendo? ¿O acaso no sabemos que el campo se ha despoblado por las políticas aplicadas? Y nosotros fuimos con eso. Y bueno, fue saludable para algunos, para otros no. Esos productores, esos cañeros se sintieron identificados, no tomamos la palabra, fuimos con ellos, estuvimos con ellos, no estuvimos en el estrado. ¿Fue un error o no lo ves como un error? Y lo que pasa es que lo correctamente electoral puede ser, para algunos, que pueden tener una visión que ahí vos vayas y fue netamente electoral. Nosotros no atribuimos la política netamente a lo electoral. Sabemos que electoralmente podés estar o no en determinados lugares, pero hay condiciones que, bueno, vos tenés que estar, y si vos te desmarcas bien, si nosotros pusimos el problema de toda esa gente, los productores chicos, en nuestras redes, ¿no? Y después en nuestro diario, la juventud, en la radio Centenario, todo eso. Y después esa gente, esos productores chicos, como vos lo definís, ¿fueron considerados en algo en Un Solo Uruguay o no? No, para nada, por eso siguen con los mismos problemas. Uh-huh. Siguen con los mismos problemas. Martín, ¿vamos a seguir charlando en cualquier otro momento? Es un gusto. Y para los productores chicos, sí. Acá la única manera que hay es que se haga una reforma agraria. No lo hicieron. Entonces, de ahí partimos. ¿Vos podés creer que acá en el Uruguay más del 50% de los alimentos se traiga de afuera? Para la Unidad Popular, hay que avanzar hacia una reforma del estilo artiguista. Tajante como navaja es la consigna artiguista. Barrer al latifundista, nosotros la tierra para el que trabaja, decía Aníbal Sampaio. ¿Y usted, hay que barrer al latifundista? nosotros tenemos que hacer la reforma agraria, si no, no hay cambio. ¿Pero y cómo se hace eso? Ay, ¿y cómo lo quería Artiga? Sacándole la tierra a los malos europeos y peores americanos. Claro, y poner las condiciones, y tenemos todas las condiciones. Ahora no. No está la gente que tiene que estar, ¿no? No ha hecho las gestiones que tienen que hacer. Es difícil. ¿Te vas a chocar con el poder? Sí, pero las soluciones, ¿para quién van a ser? Yo creo que si nos ponemos a trabajar en serio, acá tenemos que darle comida a 3 millones de habitantes y no le podemos dar. Y después escuchamos cháchara de todos lados y hablan de millones de dólares y esto y lo otro. Y no le podemos dar de comer 3 veces por día a los uruguayos, a todos. Las condiciones mínimas. Yo escuchaba el otro día acá hablar de Bella Unión, de arreglar un asentamiento solo, 5 asentamientos más hoy en día. Y no es ahora, en este último año. Nosotros tuvimos la experiencia de estar ahí con esa gente y ver en las condiciones que viven. ¿Cómo tanto uruguayo y santucero, no? Gracias, Martín. Muchas gracias. Martín, te saludan, ¿sí? De acá la familia de Agostini de Colonia Paysandú. Bien, muchas gracias. Martín Andrada, dirigente nacional del Movimiento 26 de Marzo. Ya seguimos en la tribu. Gracias.